Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Moda en Crudo. Hoy traemos al estudio una pregunta que probablemente alguna vez nos hicimos. ¿Qué es la moda? Y para esto salimos a la calle a ver qué opina la gente. Odio la moda, vestite como quieras. Ay, la moda está sobrevalorada. De la moda no se come. Mira, para mí la moda es medio insignificante, diría. O sea, cualquier persona puede ponerse lo primero que ve, queda bien, y la gente ya eso le dice moda. Entonces siento que está re desvalorizada y que diría no sirve para nada. La moda no tiene sentido. Los que dicen que están de moda se visten mal. La moda es solo para la gente que tiene plata, si no, no puedes estar a la moda. La belleza duele. La moda es un concepto amplio y mal interpretado. La moda no sirve. Bueno, como estuvimos escuchando, muchas personas creen que la moda es inútil o no sirve para nada. Para desmentir esto, trajimos como invitadas a tres estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda. Hoy tenemos en el piso a Maya Pozzi, Magdalena Vidal Raffo y Paula Casas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy contentas. ¿Quieren contarnos un poquito qué opinan sobre lo que acabamos de escuchar? Con gusto. Vinimos para contarles y no solamente a explicarles que, en primer lugar, hay que saber que, aunque no lo crean, todos estamos involucrados con la moda de una forma u otra. Aunque la neguemos o la insulten, siempre va a ser parte, ya que esta va más allá de la vestimenta. Se trata de los hábitos, de lo que comemos, cómo comemos, con quién nos relacionamos y de qué forma. La moda está siempre presente y es una forma de identificarse. Bueno, y para contextualizar un poquito, tenemos que entender que la moda tiene toda una historia y empezó en la modernidad, cuando las sociedades empezaron a expandirse y a comunicarse entre sí. Entonces, a partir de ahí, las culturas como que se fueron mezclando, como que fuimos adoptando cosas de otros países, y ese ejemplo lo podemos ver claramente en Argentina. Hace unos años, la moda estadounidense está súper popularizada acá, todos querían vestirse como un estadounidense, querían comer lo mismo, tenemos el ejemplo de Starbucks o de McDonald's. Y cómo ahora, luego de la pandemia y de querer tener un cuidado en el cuerpo mayor, la cultura asiática está súper de moda. Todos queremos tener los mismos hábitos que en Asia. Y bueno, esto también se revé en las sociedades, que las personas buscan ser parte de ellas y quieren ser similares entre sí, como para tener esa sensación de pertenencia, pero a la vez es muy normal que se quieran diferenciar. Porque si es todo igual te va a ir aburriendo. Pero a pesar de esto, en estas sociedades también hay grupos de personas que no se sienten parte de esas culturas dominantes y van adoptando distintos hábitos o costumbres, y así se van formando las subculturas y otros grupos aparte de esa cultura dominante. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las distintas religiones, las tribus urbanas, y cómo se diferencian entre sí y entre ellas a través de la moda. Podemos llevar esto también a la vida cotidiana, que siempre que estamos por la calle estamos constantemente fijándonos en la vestimenta del otro, y cuando es muy diferente a la nuestra solemos juzgarlo, ya sea para bien o para mal. Y un ejemplo de esto puede ser los hippies, que cuando vemos a una persona que cumple con el estereotipo hippie, podemos deducir a través de su vestimenta cuáles son sus ideales y entender que sus hábitos son parte también de todo un trasfondo histórico. Sí, además, por más de que la ropa les parezca algo inútil, al fin y al cabo, es algo que nos representa y que hace que comuniquemos quiénes somos sin hablar. Entonces, eso es súper importante. Por ejemplo, en los años 80, cuando la mujer se volvió a reinsertar en el mundo laboral, adquirió un montón de poder que antes no se tenía, y todo eso se comunicó a través de la ropa. Bueno, ahí las chicas nos dejaron un montón de información para que nos quedemos pensando. Entonces les proponemos a ustedes como oyentes pensar en qué partes de su vida está presente la moda y replantearnos un poquito el tema de la estigmatización que hacemos con ella. Así que nada, les agradezco mucho, chicas, por venir. Están invitadas cuando quieran. Y eso, ¿algunas mil palabras? Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Nos encantó estar acá.